Hola a todos, bienvenidos a Palomitas. Yo soy Lino Coria. Y yo, Marcela de la Peña. Este es nuestro programa número 29 de Palomitas y en esta ocasión vamos a platicar de dos películas que son comedia, ambas. La primera es Kinky Boots y la segunda se llama Little Miss Sunshine. La primera película, Kinky Boots, es del Reino Unido y es del año 2005. Y Little Miss Sunshine fue la sensación en el Festival de Sundance de este año y es una película de Estados Unidos. Antes de comenzar, queremos comentar, presumir aquí en Palomitas que estamos estrenando tecnología, estamos estrenando equipo, computadora y equipo para hacer el podcast, así que tal vez perciban una diferencia en este podcast con respecto a los anteriores, tal vez no. Tal vez se escuche mejor, tal vez no. Sí, háganos saber eso, por favor, porque... Como estamos ahorita jugando con la tecnología, ¿quién dice que no hay juguetes para adultos? Como estamos experimentando, a lo mejor no nos queda de la calidad de los programas anteriores, o a lo mejor nos queda así soberbio. Poco a poquito esperamos que vaya mejorando, y bueno, como dice Marcela, cualquier retroalimentación en cuanto a cómo se escucha el podcast es bienvenido. Sí. Pues vamos a comenzar, Marce, con Kinky Boots. Bueno, esta película en España se llamó Pisando Fuerte. No estoy segura del título, que si se haya puesto en México o no la película. Yo siento que no ha llegado, la identifiqué yo, a México. Bueno, esta película la dirige Julianne Jarrell, que antes hizo programas de televisión. Un poquito la película, bueno, les platico de qué se trata primero. Charlie hereda una fábrica de zapatos que está a punto de quebrar. Cuando conoce a Lola, un drag queen londinense, Charlie decide darle un giro a su negocio y elaborar botas de mujer para ser usadas por hombres. La película es protagonizada por Joel Edgerton, quien actuó en algunas de las películas de Star Wars. Él hace el papel de Charlie Price, el dueño de la fábrica. Y el papel de el drag queen, Lola, es protagonizado por Chiwetel Ejiofor. Espero que lo estemos pronunciando bien. Él lo vimos últimamente en Inside Man, El Plan Perfecto, como el socio, digamos, el ayudante de Denzel Washington. De Denzel Washington. Yo lo recuerdo más por la película Dirty Pretty Things, también inglesa. Y también salió en Love Actually. En Love Actually tiene un papel chiquito. Son papeles chiquitos, pero es el esposo de Keira Knightley. Y en la película, Lauren, que es una empleada, joven empleada de la fábrica de zapatos, es interpretada por Sarah Jane Potts, que tú recuerdas de una serie... Yo la había visto en Felicity, en una serie de televisión que ya no sé si siga o no, pero ahí era Molly, ella, la novia de Sean. Bueno, pues yo nunca vi la serie, así que no tengo idea de qué me están hablando. Sí. Marcela, tu opinión sobre Kinky Boots. La película sigue los pasos de Full Monty. En este caso es un pueblo en Inglaterra cuyo empleo principal es la fábrica de zapatos y la historia desarrolla el momento crítico para el dueño de la fábrica. Entonces es todo lo que se desarrolla en este momento para la fábrica, para los empleados y en este caso añade un toque de comedia, creo yo, que es vincularse con una drag queen o un drag queen. Bueno, pero ahí también hay un elemento, creo yo, de coincidencia con The Full Monty, porque The Full Monty era gente como muy conservadora, con una vida como de obrero, y que de repente toma la decisión de bailar en un, no sé cómo se llamen, strip joint o lo que sea. Uh-huh. Y acá es gente también, obreros, que se chocan con el mundo, digamos, de los transvestis, de los drag queens, de los transexuales, etcétera. Entonces es como el Inglaterra obrero clásico con sus prejuicios, etcétera, que se encuentra con gente como de una mentalidad más abierta en términos sexuales. Ajá. En ese sentido también son coincidentes, digamos, Kinky Boots con The Full Monty. Bueno, a mí la película me pareció muy divertida. La actuación de Lola me encantó. Yo nunca lo había visto a él como personaje de mujer y lo hace muy bien sin exagerar para nada. No hace voz de mujer, eso me gustó. Sí. Que mantiene su voz. Y lo único que no me gustó, y no voy a decir mucho, pues es que no me gustó cómo se dio un triángulo amoroso ahí. A mí se me hace que le faltó enojo e importancia. Pero fuera de eso, la película me hizo reír muchísimo. Como que resolvieron muy fácil el Sí, evento. no le dieron importancia y para mí era algo mucho más importante que debieron de haberle dado más peso, pero como que era más fácil resolverlo de otra manera. En fin, esa es nomás la única crítica que yo le haría. Sí. Bueno, hay una serie de películas que cumplen más o menos esas características. Son filmadas en Inglaterra, es como gente de la clase obrera y que tienen como broncas económicas y hacen algo que a veces es sexual. Y otra película, por ejemplo, de ese estilo es Calendar Ah, Girls. pues es el mismo director, ¿o no? No, no, No, no. no, no. Es nomás como en ese mismo Es estilo. Inglaterra, es ese mismo Sí, ambiente, sí. exacto. Y en ese sentido, la película no entrega nada nuevo, no hay sorpresas, Sí. no hay. O sea, la verdad, uno no está así como, ¿irá a quebrar la fábrica o No, no? no, no. Ya Uno sabes ya más o tiene una menos, nomás idea. quieres ver cómo. Quiere ver uno cómo les va bien Sí. o algo así. Incluso si uno ve el trailer te pone casi el final Sí, de la película. Este sí es sí. de esos trailers que les digo, sáltenselo. Sí. Aunque como también comentaba yo, pues no hay grandes sorpresas, entonces no hay como frustraciones de por qué me contaron Pero lo eso. divertido de la película yo siento que son los cómos, o sea, Sí, el sí, la exacto. Lola es la onda. Lo divertido no es tanto es triunfarán, sino todo el proceso de cómo involucrar a esta drag queen en una fábrica y cómo los obreros reaccionan ante ella, como Y cómo él un reacciona. pueblo tan conservador reacciona ante este personaje y como este personaje también reacciona ante el pueblo, Claro. ¿verdad? Aunque el primero en los créditos es Joel Edgerton como Charlie, quien se lleva la película y quien la mantiene como creíble es este cuate Chiwetel Ejiofor. Que es buenísimo. Sí, es un actor muy versátil, ha hecho películas donde sale con un acento, no me acuerdo de dónde, en África. Otras películas, por como Inside Man, donde habla inglés con acento de Estados Unidos, y aquí es un acento En la de Love Actually londinense, también es un acento British. británico, exacto. Y aquí algo que me gustó, como tú decías, que habla como hombre, no habla como mujer, Sí. y está él muy consciente, digamos, su personaje de que es un drag queen, no es un travesti, es un drag queen, y sin Y ahí embargo, explica la diferencia. se le nota lo afeminado, pero de una manera muy creíble, no No, caricaturizada. no, no, a mí se me hace que lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. El gran pero es que les pongo yo a las comedias de este tipo es que son comedias como, digamos, reales. Es decir, son cosas que sí podrían pasar, pero cuando sacrifican historia por chistes, yo la película ahí me pierde un poquito. Es decir, cuando pasa algo que en la historia, cuando pasa algo que en la historia no es muy creíble o muy coherente y que lo hacen simplemente para que después haya un chiste o una sorpresa en base a eso, ahí me pierden. ¿El final? Por decir, sí, claro, me estoy refiriendo al final. El personaje de Charlie es una persona de mente abierta y muy tranquilo y muy ecuánime y hacen que por ahí se tenga que enojar. Esto todavía no es el final. Pero eso es para que guardar a que el final sea más emotivo, más qué va a pasar, más de ese estilo y funcione como más poderoso. El final sea más poderoso. Y eso siento que es un poquito de trampa por parte de los guionistas. Porque Charlie no hubiera actuado así. Yo creo que el personaje se enoja muchísimo en una escena y obviamente le dan una justificación para que se enoje, pero siento que aún así el personaje no era el tipo explosivo, era una persona muy tranquila. Pero bueno, es una comedia ligera, es de esas películas que hacen que uno salga más contento Vale, yo creo que del vale la pena ir a cine. verlo para ir a ver a Lola. Y vale la pena, exacto, por Lola. Bueno, pues esto es Kinky Boots. Y ahora vamos a platicar un poquito de nuestro blog. Tenemos el blog del podcast que es palomitasconsal.blogspot.com. Y hemos puesto una encuesta en nuestro blog. Y bueno, esperamos que nos ayuden y nos ayuden contestándola. La Está muy pregunta fácil. es, ¿quieren ustedes que le demos puntos, es decir, calificación a las películas? Estamos, por ejemplo, sería una escala del 0 al 5, donde 0 sería una porquería, 1 sería mala, 2 mediocre, 3 pasable, 4 muy buena y 5 la dejaríamos para las obras maestras. Nosotros, y nada más es, lo que pedimos es sí o no. Sí, nada más te digan sí, sí quiero que le dé un numerito o no, no se me hace correcto. Nosotros tratamos de dar nuestra opinión de la película, darle un número es algo como un poquito vago. Yo siento que es encajonar un poco, pero ayuda mucho cuando quieres ir a ver una película. Sí, entonces esto es, yo siempre creo que es mejor escuchar la opinión completa de una persona porque ninguna película es como sí, no, es a mí esto me gustó, esto no me gustó. Claro. Sin embargo, si ustedes consideran que les sería como muy útil, porque a veces dicen, yo no sé cómo que si Marcela habló mucho entusiasmo de esta película, pero también de esta otra. ¿Cuál le gustará más? No sé. Nomás es una idea. Ustedes díganos si sí o si no. Y otra vez en el blog, que es palomitasconsal.blogspot.com. Aprovecho también para recordarles que tenemos correo electrónico. Y es palomitasconsal@gmail.com o sí. gmail.com. Y si tienen si ya vieron la película de Kinky Boots, si nos quieren comentar algo o nos faltó algo que a ustedes les haya gustado o no les haya gustado, por favor háganoslo llegar en un mail. Sí, en un correo. Y hablando de eso, Norberto Lavín Hane nos escribió y nos hizo comentarios sobre el podcast de Palomitas 28. Nos dice, bueno, yo había comentado primero de una película que vi un espectacular en México, de una película sobre alguien que regresaba como a su escuela o algo así, y nos explica Norberto, la película que vieron anunciada que se estrena en septiembre se llama Efectos Secundarios. Sí parece ser un guión comercial, pero creo que va a funcionar por la gran cantidad de público a la que está enfocada. Todos los que estamos en los 30 y tantos y ya tenemos la cultura de ir al cine casi cada semana con los niños a ver películas y también queremos ver alguna para nosotros. De la película Monster House la vi con mis niños y al principio en una escena muchos niños pegaron el brinco y se llevaron un buen susto. Fue divertido. A mí me parece que es para niños de entre 8 y 12 años. Me parece que sí se pasaron al final con todo lo que hace la casa, no era necesario, pero sí la disfruté mucho con mi familia. Les quería preguntar si no van a comentar la película de Click de Adam Sandler. ¡Sí! Bueno, no hemos visto Click, que es estelarizada por Adam Sandler. Yo no soy gran fan de Adam Sandler, pero Marcela quiere verla. Yo quiero verla y además, pues vale la pena. Digo, yo creo como para palomitas, si a Norberto le interesa que la veamos. Muy pues, bien. Con más razón. Bueno. Próximamente Click va a llegar a un cine que nos queda cerquita en un par de semanas, entonces no, creo que ya la semana o la siguiente semana. Ajá. Entonces prometemos darnos una descolgadita, sí, para ver la película y pronto la comentamos. Bueno, pasamos ahora a Little Miss Sunshine. Sí, como les comenté, esta es la película que fue un éxito, no tanto éxito en premios, pero un éxito comercial en Sunshine. Es la, en Sundance. Perdón, en Sundance. Little Miss Sunshine tuvo mucho éxito en Sundance. Gracias. Esta película, bueno, normalmente cuando hacen cine independiente se estrena en Sundance y los estudios de cine deciden comprarlas y a veces algún estudio se pelea con otro por quién tenerla y terminan pagando $2 millones o algo así. Bueno, por Little Miss Sunshine terminaron pagando, Fox terminó pagando $10.5 millones. Que es la más cara. Es la película más cara que se ha comprado en Sundance. Uh-huh. Y vamos a ver si es verdad o no que merecía ser comprada por esa cantidad. Bueno, primero platico yo de qué se trata. Bueno, la película es dirigida por Jonathan Dayton y Valerie Faris, que ambos hacían videos musicales anteriormente. Y son esposos. ¿Sí? Sí. Es su primera película. Es su primera película. Ok. Bueno, en esta película los papás se pelean constantemente, el abuelo consume heroína, el tío gay intentó suicidarse y el hermano adolescente no ha hablado en 9 meses. Pero todos apoyan y acompañan a Olive, una niña de 7 años, al concurso de Little Miss Sunshine, que es una especie de Miss Universo para niñas. Miss Universo en mucho menor escala. Sí, tú dinos los actores. Bueno, los actores... Todos son, bueno, los adultos son muy famosos. Uh-huh. El papá es, que se llama Richard, es interpretado por Greg Kinnear. Y la mamá es Toni Collette, la mamá se llama Cheryl, el personaje Toni Collette. Ustedes la recordarán como mamá de muchas otras películas, sí. La mamá del niño en El Sexto Sentido. Uh-huh. Y también es la mamá del niño de About a Boy. Uh-huh. Y bueno, el tío gay es interpretado por Steve Carell y se llama Frank el personaje. Steve Carell se hizo muy famoso el año pasado con The 40-Year-Old Virgin o Virgen a los 40 años. Y después también prestó su voz para una película de animación y ahí viene próximamente Evan Almighty. Porque él hizo un papel chiquito en Bruce Almighty con Jim Carrey y ahora va a hacer otra película él. Bueno, pues se está volviendo muy famoso este señor. Y el Muy abuelo bueno. es muy bueno, sí. Y el abuelito es interpretado por Alan Arkin, que también era un comediante de lo que le llaman deadpan, es decir, esas personas que rara vez sonríen o se ríen, sino como siempre muy serio. Y sobre todo fue popular en los 70s, hizo mucho teatro de improvisación. Y bueno, en los 70 sobre todo fue su época de oro. Yo no lo Y había los visto. jóvenes, Dwayne, el adolescente, es interpretado por Paul Dano. Yo no lo he visto en ningún otro lado. Sé que salió en una serie de televisión. Creo que se llama L.I.E., Lie, pero nunca lo he visto. Y la niña que se roba la película, Abigail Breslin, el personaje de Olive, esta niña salió antes en Señales, la película de M. Night Shyamalan, al lado de Mel Gibson. Bueno, pues este es el reparto y básicamente son esos cinco personajes y muy poquitos otros personajes que salen como ahí al lado, ¿no? Sí. ¿Tu opinión, Marce, sobre Little Miss Sunshine? A mí me encantó. Se me hizo buenísima la película. Me gustó mucho la historia. Bueno, como tú mencionas, todos los personajes tienen algo de disfuncional y la familia tiene, pues es una familia disfuncional. Cada miembro tiene sus que veres, digamos. Pero en la película yo creo que lo que, bueno, toda la película es como un viaje, ¿no? Un road trip. Entonces, en este viaje, cada quien con sus asuntos, siento que se hace una familia un poquito, no armoniosa, pero sí como que se cuidan un poquito uno al otro, digamos. Hay peleas y todo, ¿no? Pero, por ejemplo, la relación de los hermanos me encantó cómo se ¿De los llevaban hermanos te refieres? a Olive y Dwayne, no de, sino de Frank y la mamá, no. La relación de los niños, del adolescente y la niña, me encantó cómo se llevaban. Entonces, dentro de lo caótico, siento que hay un poquito de armonía a su manera y dentro de una familia muy disfuncional. La actuación de la niña, bueno, está fabulosa, está excelente. También el hermano, el de Paul Dano, me encantó. Y Steve Carell, son los tres que más me gustaron. Los otros siguen siendo para mí actuaciones muy fuertes, pero estas como que me ganaron más. Se me hace que ninguno de los tres sobreactuó su personaje, sobre todo Steve Carell, porque Porque podría ser muy extravagante. Pues siendo gay, puede hacerlo, caricaturizarlo un poquito de más, y Y siento que más no lo hizo. sabiendo que es un comediante, ¿verdad? O Sí, sea, más sabiendo claro. que se caracteriza por este tipo de humor de improvisación. Siento que tuvo mucho tino para hacer este personaje. Y tiene escenas que para mí suenan ridículas, pero que en la historia encajan de cierta manera ya al final, ¿no? Yo no las hubiera cambiado. Me gustó muchísimo esta película. Yo creo que es del año, de lo que llevamos haciendo palomitas, yo creo que es la que más me ha gustado. Más que Inside Man. Pues yo estaba pensando y creo lo mismo que tú. Es ¿En la serio? película que más me ha No lo gustado puedo creer. de lo que va en este año. Sin embargo, Sin embargo. yo cuando veo películas rara vez me río. Entonces, que Y una aquí te las reíste. comedias, que una comedia me haga reír, me cuesta trabajo. Por ejemplo, Sí. en Kinky Boots me reí una vez. Sí. Y fue un logro, en realidad. No es Sí. porque les diga yo soy un amargado o algo así, simplemente. Un poquito, para el cine eres un poquito más Pero yo soy amargado. muy callado, me estoy divirtiendo callado, Sí. ¿no? Yo no, yo soy de las que suelto la Sin carcajada. embargo, bueno, la primera forma para evaluar si una comedia es exitosa, como en el caso de Little Miss Sunshine, es si nos hace reír. Y Little Miss Sunshine me hizo reír. En particular, los últimos 20 minutos son lo Sí, mejor de la están película. buenísimos. Si hablamos de trailers, Little Miss Sunshine tiene un teaser y un trailer. Los dos cuidan muy bien no pasar un solo momento de la última media hora de la Sí, porque si película, no se echaría a perder. porque echarían a perder muchísimo. Sí. Entonces, ahí sí un aplauso a los que decidieron y los que tuvieron el poder de no mostrar escenas de los últimos 30, 20 minutos de la película, uh-huh. porque son una joya y son de esas cosas que solo viéndolo, porque si alguien lo platica, sí. lo echa a perder. Sí. Entonces, esos 20 minutos, excelentes. El resto, lo primero de la película, también bastante divertido. La película es al estilo, un poquito me recordó, por ejemplo, a About Schmidt o Sideways, en el sentido de que es un road trip, es un viaje que hacen los personajes y que está mezclado entre comedia y tristeza. Es decir, hay eventos muy desafortunados uh-huh. que ocurren. Uh-huh. Cada personaje trae broncas muy fuertes. Por ejemplo, el personaje de el papá, Richard Greg Kinnear, él es un como motivador, una especie de Miguel Ángel Cornejo, pero de tercera, ¿no? De liderazgo sí. y de somos triunfadores, sí. que pone mucha presión en sus hijos, pero él, a su vez, pero él mismo no se la cree. Pues no ha logrado muchas cosas en su vida, está muy frustrado, y bueno, el abuelito se arrepiente de muchas cosas que no hizo en su vida, el hijo que por leer a Nietzsche no habla, y bueno, y tal vez el personaje con mayores problemas es Frank, de Steve Carell, que... era un profesor estudioso de Proust y dado que su amante gay lo abandona y muchos otros problemas intentó suicidarse, ¿no? Entonces, sin embargo, todos los personajes son como que te caen bien a su manera, los entiendes uh-huh. y te caen muy bien. Entonces, bueno, la película siento yo que mezcla muy bien esa tragedia con comedia, los momentos que son tristes, no los sentimentaliza mucho, los deja como observarlos y al mismo tiempo le pone pequeños toques de comedia como para que no nos olvidemos de que estamos en una comedia. Uh-huh. Sin embargo, hay un evento donde siento que se les pasa la mano, donde siento otra vez que sacrifican la historia para poner chistes. Uh-huh. Y bueno, es un momento que ocurre a la mitad de la película y parece que más bien lo sacaron de la película Vacation de Harold Ramis con Chevy Chase y Beverly D'Angelo. Los Griswold, parecen más la familia Griswold que esta otra familia, ¿no? Ahí siento que le exageraron. Sin embargo, hay otras cosas que las saben explotar muy bien. Hay algo que le ocurre al coche y que lo saben explotar muy bien para risas. Sí. Y le sacan muchísimas risas de esa cosa que le... Pues un coche viejo, imagínense, una combi vieja, destartalada, y saben explotarle las risas a esa idea de un vehículo ya carcachita, ¿no? Uh-huh. Las actuaciones, como les digo, muy buenas, y sí, mi único pero es ese evento como de la mitad y dos, tres momentos donde digo yo, eso a lo mejor está un poquito exagerado, o hay mucha coincidencia, por ejemplo, sí. de repente salen dos personajes que se encuentran en la carretera, que dice uno, para que se encontraran esas dos personas en la carretera, es muy poco probable, o sea, uh-huh. las probabilidades son mínimas, uh-huh. pero en fin, la película me gustó mucho, al igual que Marcela, yo también creo que es la película que más he disfrutado este año. Y sobre todo esos últimos 20 minutos, yo no sé, que no se los hemos contado, ni no hemos ni dado un asomo de qué es eso. No, pero vayan a ver, de verdad. Vayan a ver, no dejen que alguien se los cuente. Sí, sí, vayan antes de que alguien se los cuente. Sí, la película, por cierto, de Dune Sunshine está en cartelera en Canadá y en Estados Unidos. Ay, espero que pronto llegue. No sabemos cuándo llegará a Latinoamérica, pero como tiene... España. Y España. Y como tiene actores famosos, yo espero que no tarde mucho. Sí. Bueno, pues esto es nuestro programa de hoy. Muchas gracias a Plaparsear por la música. Uh-huh. Y voten por nosotros en sí. Podcast Ali. Hay un vínculo directo desde nuestro blog. O también dejen un comentario, por ejemplo, en iTunes sobre el podcast. Uh-huh. Nos ayuda a que más personas nos escuchen. Nos escuchen, exactamente. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Hasta y nos vemos la siguiente semana. Adiós.